Las mil y una hojas con Julia Butet en Más Vale Magazine. Siendo las 18:30 exactamente, la recibimos a Julia Butet. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal, Silvia? ¿Cómo andás? Muy bien. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo está usted? ¿Cuánta formalidad? Estamos hablando con barbijo. Muy bien, estamos muy bien, Julia, muy bien. Sí, no se saquen el barbijo, no, por favor. No, estamos aquí. Estamos aquí en la radio, claro, con barbijo, y ya los próximos jueves no vamos a venir. Claro. Buenos días, hacen bien, mejor cuidarse. Sí. Así es. No se sabe a dónde está el bicho ese. No, parece que es tan chiquitito que no lo podemos ver, Julia. Claro. Bueno, ese es el problema. Bueno, pero ¿cómo fue? Los osos y esas cosas, claro, así, ¿no? Claro, por supuesto. Yo prefiero a los perros, a mi perrita especialmente, y no al COVID, claro, no al coronavirus. Bueno, Julia, ¿cómo ha sido tu semana? Bien, muy, muy tranquila, como vienen siendo todas las semanas desde hace bastante tiempo. Sí. Pero bien, por suerte, sin tener que lamentar, me pude dar la vacuna. Eso es muy bien. Esa es una cosa importante, sí, que sucedió esta semana. Perfecto. Así que bien, todo, a partir de ahí, bueno, ya más contenta, digamos. Claro que sí, un poco más tranquila también. También, sí, si bien, bueno, sí, por supuesto que todavía faltan unos días y es la segunda dosis, para estar tranquila en el sentido de que es menos probable que pueda morirme, sí, seguro. O posible, seguro, digamos, no engancharme el bicho, eso también puede suceder. Exactamente, si es el 0, que, muy poca gente. Claro. Bueno, ¿de qué nos vamos a hablar hoy? Bueno, Hoy les voy a hablar de un libro de Mariano Quirós que se llama Río Negro. Uh-huh. Este muchacho, Mariano Quirós, es un escritor chaqueño que nació en Resistencia en el año 1979, tiene 40 y algo de años, pertenece a esta generación de escritores jóvenes. Y con esta obra tiene unos cuantos premios ya en su haber, empezó a publicar bastante joven. Y tiene unos cuantos premios en su haber. Este, por ejemplo, Río Negro, fue merecedor del premio que se llama, fíjense qué nombre tiene, Laura Palmer no ha muerto. Se llama el premio. El premio, mirá. ¿Quién lo otorga ese premio? Ese premio lo otorga una editora que se llama Gárgola. Ajá. Hace 10 años que empieza a otorgar este premio a escritores argentinos o a ciudadanos con más de 10 años de residencia en el país, a escritores, ¿no? Por supuesto, y nacidos a partir del año 69. O sea que tiene que ser gente de 50 años, ponele, de ahí para menos. Para abajo, ¿no? Para abajo, claro. Y el premio que tiene este premio, valga la redundancia, es la edición de la novela, de la obra ganadora. Ah, y yo estuve chusmeando porque me pareció muy interesante la idea esta del premio, y después por otro lado, con la edición como premio, ¿no? Quiero decir, porque sobre todo si son escritores nobles es bastante complicado costear el cargo de una edición y demás y todo esto, que algún día hablaremos de ese tema también. Pero después me llamaba mucho la atención el título del premio, el nombre, que sí, Laura Palmer ha muerto. Y bueno, resulta que este nombre se debe a un personaje de una serie de los años 90, una serie de David Lynch y de Mark Frost, que emitió por TV, yo nunca la vi, a mí no me gustan esas cosas, ¿no? Que la serie se llamó Twin Peaks, dos picos, dos montañas, sí, ¿no? Sí, lo he visto en Netflix, sí. Acá nuestro operador está haciendo sí con la cabeza, sí, así sí, que sí. Se ve que él la ha visto. El personaje El personaje es Laura Palmer. Ah, mira vos. La muerta. Mira, la muerta de la serie es Laura Palmer. Así que bueno, fíjense que bueno, es un escritor que tiene, que ya trae una cosa distinta, digamos, en su currículum. Y bueno, entonces esta novela, como les decía, como ganó ese premio hace 10 años, fue editada y publicada hace 10 años. Luego la toma Tusquets y la publica Tusquets y tiene alguna reedición ya, ¿no? Uh-huh. Bueno, les contaba que Mariano Quiroz nació en Resistencia, es chaqueño, y nos da esta obra, que es una obra, escribe muy bien, realmente uh-huh. escribe muy bien. La obra es bastante, no sé, no puedo decir que a mí me haya, no es el tipo tal vez de tema que no sé si de tema de personajes que a mí me interesa, ¿no? Porque que me interesa, que me gusta. Claro. Es muy violenta, es muy violenta. Yo diría, si no fuese narrativa, podría ser un sainete, porque es costumbrista. Ajá. Costumbrista en el sentido, no costumbrista de clases humildes, sino de esa clase media de provincia, que es lo que toma en la ciudad de Resistencia. Muy de ese ámbito, y con una violencia, pero tremebunda, realmente tremebunda. Tiene humor, pero tiene humor negro, por supuesto. Claro. Por supuesto, por lo que voy diciendo, por lo que estoy diciendo, bueno, ¿no? Que es, menos mal, es tremebunda. Claro. Ahora, Julia, esa violencia se despliega entre quiénes o cómo. No sé. Esa violencia se despliega fundamentalmente entre el que es absolutamente violento es el padre que es el protagonista principal, que además es el narrador, está narrado por el padre en primera persona, que es un escritor, que desprecia a su hijo del mismo modo que él se ha sentido despreciado por su padre, que también era escritor, y su hijo también quiere ser escritor. Hay una gran hay una crítica hacia los escritores y hacia, no sé si hacia la literatura, sobre todo hacia los escritores y hacia el modo que tienen de catequizar y de hablar de absolutamente de todo, como si de todo entendieran y tuviesen la razón en todo lo que manifiestan. Eso lo critica, ¿no? Yo les diría que hasta cree que su hijo es un imbécil. El imbécil es él, por supuesto. Él es un tipo muy leído, con roce, ponele, no sé qué roce. Es el típico, no quiero hacer, imagínense a qué partido político podríamos relacionarlo. Sí, no hace falta ni que lo nombres, no. No hace falta que lo nombre. El típico personaje de esa calaña, que sabe todas, ¿no? Entonces ya les comenté que es muy violento todo. Yo no sé si esto hay lectores a los cuales este tipo de trama los entretiene. Son torpes los personajes, son muy torpes. Uy, me está sonando el teléfono, perdón. ¿Cómo bueno, puedo no hacer problema, para...? No hay problema. Por eso no me gusta que me llamen por esto. Esperen un segundito. Sí, cómo no. Dios santo. Bueno, ¿estás? ¿Está Julia? Hola. Sí, ahí te escuchamos. Acá estamos. ¿Ahora me escuchan? Sí, bueno, lo pude cortar. una llamada sin identificar, así que me deberían querer vender algo, seguramente. Seguramente. Mal momento, Leon. Julia, te quiero hacer este comentario. Entre lo que pude leer hoy acerca de este texto y de la violencia, tal como vos la referís, violencia en esta relación de un padre con su hijo, y además muy, muy severa, por otro lado, ¿no? Sí. ¿Sabes qué? Me parece que me dio pie, o me va a dar pie, para el jueves próximo, el otro jueves o en algún momento en el desarrollo de nuestro programa, hablar sobre justamente la función del padre para el psicoanálisis. ¿Sí? Creo que este texto da para que hablemos de esto. La función paterna, no el padre, no el padre claro. de carne y hueso, sino la función paterna para el psicoanálisis, que es sin duda alguna el centro de la organización psíquica de cada sujeto. O sea, nuestra organización psíquica está en manos de la función paterna. La función, repito, por eso me parece que este texto me va a venir, pero como anillo al dedo, para hacer algún comentario en algún momento. Te quería contar porque me abrió una posibilidad. Bueno, me parece muy bien que te pueda resultar útil. Entonces también percibimos acá, cuando hablaba de esta pseudo-aristocracia provinciana, que es una cosa muy habitual en las provincias, y que es más graciosa todavía en una ciudad relativamente nueva, como es Resistencia, ¿no? Que no es... Si uno habla a lo mejor de Salta, uno se imagina tantos años de historia, ¿no? Sí, claro. Pero no, bueno, sucede en todas las ciudades de provincia, aparentemente. Sí. Y esto les otorga esta diferencia que hay entre esta pseudo-aristocracia y el pueblo común, una cierta impunidad, digamos, ¿cierto? A los integrantes de esta pseudo-aristocracia, repito. Luego, es muy interesante, me gustó a mí mucho cómo marca la relación que tiene, porque toda la trama, estoy un poco desordenada, evidentemente, eso era la vacuna, toda la trama se desarrolla durante un viaje de la madre. Esta es una familia que está compuesta por ellos dos, por este escritor, su mujer, que es una mujer también exitosa, y el hijo, tienen un solo hijo. Esta mujer, la madre, viaja, entonces se quedan los dos solos. Entonces el salame del padre, del escritor, aprovecha la ausencia de la madre para comunicarse con su hijo. A su manera, claro. Frustradísima. De maneras, pero no les quiero contar porque termina teniendo una trama pseudo policial, el dramón que se desarrolla, todo con humor. Claro. Es todo trágico, pero absurdo, patético. Grotesco, bueno, diríamos, Julia. Grotesco, pero tal eso cual. ¿No lo hace un poco más llevadero, digo? Sí, lo hace absolutamente más llevadero. Lo que pasa es que a mí, eso es lo que les decía, a mí no me interesa nada todo esto. Entonces, sí, lo podés leer el libro, pero la verdad es muy desagradable el personaje. No, el protagonista, el protagonista padre. El protagonista. Sí, bueno. Absolutamente desagradable. Con decirles, bueno, por supuesto está todo el tiempo borracho, fuma marihuana permanentemente, entonces tras la estupidez natural que tiene, pero es un escritor, por eso está la crítica con los escritores, es un escritor aparentemente reconocido, que me imagino que cuando da una conferencia no debe estar en ese estado, pero para marcar, por ejemplo, las estupideces, lo primero que hace, la primera noche que se quedan solos, lo invita a su chico a comer afuera, a un restaurante, y después lo lleva a un prostíbulo. El chico tiene 18 años. Se dan cuenta una idea y así empieza, digamos. Esto es lo más suave. Ahora, toda esta descripción que haces vos de los personajes, del ambiente, del clima, digamos, tan violento y tan desagradable, coexiste o convive con esto que vos decís que está muy bien escrito. Está muy bien escrito, sí, escribe muy bien. Exactamente, muy bien. Me parece que creo que ya, esto... que ya lo he mencionado respecto a los escritores de esta generación. Este Mariano Quirós escribe mejor que otros de esta generación que yo he visto. Mirá. Bueno, pero nos estás acercando, Julia, jueves tras jueves, uh-huh. por lo menos últimamente, me parece, sí. a cierto sector, como bien decías, de escritores argentinos noveles, relativamente uh-huh. jóvenes, alrededor de 50 uh-huh. años para abajo, sí. y uh-huh. de verdad me parece que es muy interesante también. A mí, a Oscar, sí, claro, te cuento sí. que a vos también, sí, Oscar, sí, sí. me resulta muy interesante y espero que lo sea también, porque es una manera, a uno puede gustarle o no, puede gustarle más o menos, o no gustar directamente, uh-huh. pero es una manera de acercar a estos escritores, ¿no? A la gente, digamos, sí, sí. en este caso uh-huh. a nuestro público, que siempre esperamos que sea muchísimo uh-huh. el público. Que bueno, sea muchísimo. Hay muchos escritores jóvenes, eso está muy bueno, está bueno claro, difundirlo, sí, sí. por supuesto. Estamos difundiendo a uh-huh. través, vos sos la que difunde claro, esto, claro. con tus críticas o no, más fuertes, menos fuertes, con tu gusto o no, pero estás difundiendo estos escritores noveles, Julia, con lo cual me parece uh-huh. más que bueno y te lo agradecemos mucho. Así es. Bueno, nos encontramos el jueves que viene. Perfecto. Que otra vez vamos virtual. A estar por el viejo Skype. ¿Eh? Ah, bueno, pero cuídense. Sí, seguramente. Un beso vuelvan, grande, Julia. Volvamos al otro sistema, pero cuídense. Sí, dale. Un beso supuesto. Grande y gracias, Julia. Chau. No, por favor, un beso grande para ustedes. Buena semana. Chau. Gracias. Chau.